El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo, dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Manuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Y sin que él hubiera tenido relaciones con ella, María dio a luz un hijo y él le puso por nombre Jesús. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. En este hermoso día que nos regala la liturgia, la Iglesia quiere alegrarse por una niña que nace, que nos recuerda al niño que nace. Esta criatura es la semilla del templo de Dios, es la semilla que va a ir creciendo como un árbol frondoso para envolver, anidar dentro de sí al Verbo encarnado. En el Antiguo Testamento, la obra más hermosa que se había hecho, que los hombres habrían podido hacer para Dios, fue el Templo de Salomón. Llevó muchos años, 40 años, fueron necesarios para edificar ese templo hermosísimo de oro, y donde ese templo fue indicado expresamente por Dios. Cada detalle está indicado en el Antiguo Testamento, en el Deuteronomio, en el libro del Levítico también, hay medidas, hay espacios, hay detalles de cómo debía ser el templo. Dios había dicho todo, hojas y hojas de la Biblia donde cada cosa está indicada, cómo debía ser el altar, cómo debían ser los cuernos del altar, las puntas, cómo debían estar los candelabros, cuántos tenían que ser, qué disposición tenían que tener, cómo tenía que ser el santo de los santos, el incienso, cómo echar ese incienso, cómo debía estar decorado el templo, la altura, la anchura, todo, todo, todo estaba perfectamente medido y todo estaba pensado por Dios. Todo ese esfuerzo en hacer un templo para Dios, un templo de piedra que iba a representar el templo definitivo del Nuevo Testamento, pero también el templo eterno que va a ser la casa de Dios, donde no habrá piedras hechas por hombres en la eternidad. Pero todo ese esfuerzo se ha hecho para que Dios tenga su templo de piedra, lugar del encuentro de Dios con los hombres. Ahora Dios dijo, ese templo es también figura de mi templo, de mi templo de la tierra y de mi templo del cielo. Si los hombres hicieron ese templo de Salomón, donde Dios le indicó hasta los más últimos detalles, ¿cómo habrá sido el haber preparado Dios a su propia madre, su propia criatura, donde Él iba a meterse no solamente para vivir dentro de esa criatura, no solamente para estar dentro del corazón, dentro del ser mismo de esa criatura donde iba a estar gestada, sino también lugar donde Dios iba a tomar existencia humana? Dios iba a tomar existencia humana, ser humano, de dentro de esa criatura, hasta tal punto que le va a pedir permiso a esa niña para que él pueda meterse dentro y sacar de ella todo lo necesario para que él pueda vivir como hombre entre los hombres y morir por los hombres. ¿Cómo ella no va a ser corredentora cuando Dios le pide autorización enviando al ángel Gabriel, al arcángel Gabriel, que va y con todo cuidado y detalle le indica lo que va a suceder y le pide autorización para que se produzca esa obra maravillosa que Dios ya había pensado hacer en María? Pero todo estaba supeditado a sus palabras, todo estaba subordinado, tanta maravilla estaba subordinado al fiat quiero, lo deseo de María, que no fue solo sí, hijo mío, ve a comprar el pan, ve a comprarme tal cosa, sí, mamá, no es solo sí, el fiat, esa palabra que significa fiat en latín, es una expresión en griego que significa no solamente sí, sino quiero eso, lo deseo, eso que se produzca. Es algo afirmativo, es un deseo vivo de que eso se produzca en ella. Y entonces María de esa manera entra a formar parte de esa obra preciosa de Dios que se llama redención de los hombres, que es más preciosa y bella que toda la creación del mundo. Nosotros vemos estrellitas aquí, muchas lucecitas que nos recuerdan las estrellas. Nace una estrella. Ella es una estrella, Estela Maris, estrella del mar. Pero esas estrellas que hemos colocado aquí, en esta casita de la Virgen, de alguna manera representan todo el universo, todas las galaxias y todas las estrellas que son luces colgadas por Dios, porque van a ser su madre. Nosotros hacemos esto en miniatura, pero toda la creación entera, todo eso está hecho por Dios, por Cristo y por María. Todo fue hecho por Él y sin Él nada se hizo. Dios cuelga en el espacio todos esos adornos en la creación porque van a ser su Hijo, porque todo fue hecho por Él y todo está dependiente de Él. Y si todo está hecho por Él, porque Él es el Rey del mundo. Cuando Pilato le dijo, tú eres Rey, tú lo dices, yo soy Rey, para esto he nacido, para esto he venido al mundo. Yo soy Rey, pero mi reino no es de este mundo. Reino aquí, pero es de otro mundo. Sobrepasa lo creado. Y si Cristo es Rey del mundo y de la creación, la esposa, la madre del Rey suelen ser la reina. Por eso María es reina por ser madre en el sentido estricto de Cristo. Es madre en el sentido real. Y entonces reina en el sentido real también. Y si ella es reina, todo lo que Dios colgó en el universo, todas esas estrellas y todas las galaxias, y lo que no pueden ver nuestros ojos en el macrocosmos, ni pueden apreciar nuestros ojos en el microcosmos, debajo del mundo marino y dentro de la tierra y de donde sea, todas esas bellezas, todas esas luces y delicadezas fueron puestas por Dios para honrar esta criatura de la cual nacería su Hijo Jesús. ¿Cómo no amarla? ¿Cómo no honrarla? Si Dios has hecho eso con María, dice el cantar de los cantares dice de María que es jardín cercado, huerto florido, un huerto lleno de flores, de virtudes, jardín cercado porque está sellado para Dios, porque es virgen y porque está hecha para Dios y solo está hecha para Dios. Es no solamente su madre, es su esposa, es su hija, es su deleite, es su templo. Es todo para Dios como criatura. Dios entró en comunión con la criatura partiendo de María. En María Santísima se va a establecer el vínculo matrimonial más extraordinario y bello que se ha pensado en la historia o ya haya sucedido en la historia. En el corazón de María, de esa niña, se ha producido el lazo matrimonial entre la naturaleza divina y la naturaleza humana, porque Dios se hizo hombre dentro de María. Y de esta manera tenemos un movimiento recíproco entre Dios y María, porque María sale de Dios y Dios sale de María, y María sale de Dios y Dios sale de María. Y tenemos un movimiento allí perfectísimo. Si Dios sale de María, ¿cómo nosotros vamos a estar exentos de salir de ella? Para salir de María, tenemos que entrar en ella. Si no entramos en ella, no podemos salir de ella. Entramos de un modo y salimos de otro. ¿Cómo entramos en ese jardín cercado? ¿Cómo entramos en ese sello, en ese jardín dorado, lleno de flores, perfumado de virtudes? ¿Cómo ingresamos allí? Lo hacemos a través de la consagración al corazón inmaculado. Entramos en lo más sagrado, en lo más secreto que tiene la Santísima Virgen, porque es el secreto de Dios. Dios tiene secretos, y esos secretos están encerrados en el corazón de una criatura. Tiene también sus propios secretos, pero los secretos más grandes que Dios ha podido dar al ser creado está en el corazón inmaculado. Ni siquiera los ángeles gozan de los secretos tan íntimos que Dios tiene para revelarnos, pero sí lo tiene el corazón de la Virgen. Esta niña que nace hoy supera a los ángeles en dignidad, en pureza, en santidad, en gloria, en gracia y en gloria lo supera, tiene más mérito que los ángeles, es más glorificada que los ángeles glorifican a María. Ella no solamente es madre de los hombres, sino que su maternidad se extiende a los ángeles también. No solo es reina de los hombres, es reina de los ángeles y reina de la creación. Esta mujer que es como un capullo que se abre a la acción de Dios. Solo se abre a la acción de Dios. Qué lindo para que nuestro corazón también sea así, que solamente se abra a la acción de Dios, que no se abra a las seducciones del mundo, que no se abra a las fantasías del mundo, a las fantasías de la carne o a los engaños del maligno, del demonio, sino que se sepa siempre abrir a la acción del sol. Así como el sol es Cristo, el sol es quien abre las flores. El sol cuando toca una flor la abre y entra el calor, entra el rayo a realizar allí una maravilla en las flores. Se produce la fotosíntesis, se produce el perfume de las flores y allí vienen las abejas a sacar del néctar de las flores, de las plantas, lo más sabroso. Así nosotros, cuando Cristo abre el corazón de María porque lo está constantemente iluminando, nosotros como abejas que volamos en torno a las flores, a la más bella de todas las flores que es María, entramos a alimentarnos de ese néctar para que sea sabroso y dulce al paladar de Dios. Cuando una persona se mete en el corazón de María y deja que ella realice su obra maravillosa, Dios gusta del alma, como nosotros gustamos de la miel. Así gusta el paladar de Dios de las almas que han entrado al corazón inmaculado, como Él entró, porque en ese corazón tenemos el encuentro con Dios. Él nos cita dentro del corazón de ella, allí donde se produjo el matrimonio entre la naturaleza divina y humana. También Dios quiere que esté la boda. Celebramos las bodas del Cordero en el corazón inmaculado, pero somos los invitados a las bodas. No estamos externos, no hagamos como aquella parábola donde en las bodas del hijo de un rey, el rey va a invitar a todos a la boda de su hijo y empiezan a poner excusas que uno tiene que llevar sus bueyes al campo, otro tiene que arar, otro tiene que atender a su padre que está enfermo, etc. Y nadie va, se enoja y se indigna el rey y empieza a llamar a otros que no son sus amigos, etc. Dios nos invita a ese encuentro en el corazón inmaculado de María, donde se celebran las nupcias del Cordero con la naturaleza humana. El Cordero es el resultado de la naturaleza divina y humana. Y allí estamos invitados a entrar. Por eso, si nos consagramos al corazón inmaculado, ingresamos al recinto más secreto, más recóndito, más sagrado de Dios. Si nos consagramos y rezamos el rosario todos los días, cada vez que rezamos el rosario que viene de rosas, rosario viene de rosas, cada vez que lo rezamos hacemos como las abejas, que estamos pasando rosas en los dedos, cuentas del rosario, y estamos como tomando del néctar de esas rosas y estamos produciendo la miel, que es la gracia de Dios en el alma, donde Dios va a saborearse. El rezo del rosario me permite introducirme a los secretos más profundos del corazón de María. Por eso celebramos en este día su nacimiento, porque para nosotros también es el nacimiento nuestro. Ella no nace sola, ella nace y nos dice: nazcan de nuevo, entren a mi corazón, que yo los haré nuevo, saldrán nuevos. Y de esa manera el corazón inmaculado triunfará, porque los hombres que me amen, los hombres que entren a mi corazón, darán testimonio de mí con tanta belleza y con tanta exquisitez que no solamente Dios podrá probar la miel tan rica, sino también los hombres se acercarán como las moscas a comer de la miel que sale de ese corazón y que quiere participarnos a nosotros. ¿Cuántas cosas hermosas podemos decir de esta criatura? Es que Dios se enamoró de ella, se enamoró en su mente. Cuando él la pensó desde siempre, María no existía porque ella es criatura, pero estaba en la mente divina desde que Dios era Dios y él se deleitaba ya en ella. Un poco como el artista, cuando tiene en la mente un cuadro, cuando ya tiene concebido lo que va a pintar, se deleita, todavía no es el momento de empezar a pintar, pero el pintor llega a la noche y está pensando y deleitándose: qué hermoso, voy a pintar de esta manera, va a tener estos colores, van a tener estos contrastes entre luz y sombra, voy a hacer estos ojos hermosos aquí, este paisaje, voy a pintar un rostro hermosísimo, etcétera. Así Dios se regocijaba siempre en María. Tuvo mucho tiempo para pensar en ella. Tuvo mucho tiempo para crearla en su mente divina. Tuvo mucho tiempo para pensar cosa más bella que podría haber creado. Porque ella sintetiza toda la creación junto con Jesús. Si por Cristo fueron hechas todas las cosas, en María están todas las cosas. Si en Cristo, por Cristo fueron hechas, María es el resultado sintetizado de todas las riquezas de la creación. Ella es la creación. Ella es la creación entera que fue hecha por Cristo, pero para que Cristo fuera hecha por ella. Cristo, por Cristo fue hecho todo. En María se encuentra todo. Por Cristo fue hecho todo, para que en María también fuera hecho Cristo. Fijémonos cómo Dios juega con estas cosas, porque le encanta entrelazar la creación con lo increado. Le encanta jugar entre lo divino y lo humano, entre lo infinito y lo finito, entrelaza un hermoso tapiz, hermoso cuadro, esos tapices que uno de un lado ve un montón de cosas que no tienen forma, pero cuando da vuelta el tapiz se da cuenta la maravilla que hay del otro lado. En este lado estamos ya viendo cosas muy hermosas de María. ¿Cuánto más cuando se nos revelara o se nos va a revelar en la eternidad, cuánto más será esa visión hermosa de ese tapiz que es una obra maravillosa de Dios. Pidamos en este día entonces, la lluvia significa la gracia de Dios. Miren ustedes, nace la gracia. Si no hubiera nacido ella, no tendríamos a Cristo, no tendríamos la gracia divina en nuestras almas. Esta lluvia que nos acompaña justo en este momento que estamos homenajeando a la Virgen, yo considero y lo creo firmemente que Dios nos está acompañando con su gracia, que el cielo está contento y está manifestando su alegría en esta noche. Pidámosle entonces a esta niña que a los 15 años va a decir sí. A los 15 años se va a convertir en madre de Dios. A los 15 años va a realizar obra más maravillosa que David cuando luchó contra Goliat. A los 15 años ella va a realizar las empresas más grandes que cualquier personaje, incluso los patriarcas del Antiguo Testamento, hayan hecho. No hay cosa más maravillosa. Y ella lo hizo a los 15, ser madre de Dios y abrazar la obra de la corredención, diciendo, hágase en mí según tu palabra. Acompañemos entonces a María y deseo que esta hermosa imagen y esta presentación se quede hasta el lunes de la otra semana para que la gente del fin de semana también pueda ver, si no pudo venir a misa, compartir la alegría de esta belleza que es María. Que así sea.